Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Legio Novena, el programa de historia que puedes escuchar cada domingo en iVoox. Y conmigo, como no, están cada semana Antonio Murillo y Daniel Caparrós. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el mundo. Muy buenas. Bueno, a lo mejor hoy me escucháis un poquito con eco, he estado comentándolo con ellos, pero bueno, un poquito tenemos una serie de problemas. Bueno, tengo yo una serie de problemas con el sonido y nada, perdonad eso, que si me escucha a lo mejor un poquito distante, pero bueno. Vamos a empezar con el... Estoy distante. Y distinto. Bueno, vamos a empezar con el programa de hoy, como siempre lo hacemos con las efemérides. Y hoy empieza Dani. Pues mi efeméride es del día 7 de abril del año 529. En este día el emperador Justiniano compila el Corpus Iuris Civilis, que digamos que es la recopilación más importante del derecho romano, ¿no? Y es considerado pues, el texto jurídico más influyente de la historia. Digamos que, bueno, pues son una recopilación de textos legales de época imperial, de época romana imperial, que van desde el año 117 al 565. Y gracias a la existencia de este corpus, pues se sabe mucho del antiguo derecho romano y además que ha sido, digamos, fundamental ha influido mucho en los sistemas jurídicos modernos. O sea, cuando hablamos de derecho, ahora mismo, no en la actualidad, en gran parte hablamos de derecho romano y lo he traído por en ese sentido. Que además, tengo amigos que han estudiado derecho, por lo visto esa asignatura es jodida. Bastante. De verdad es que sí. Suele tener fama de eso. Y me recuerda un poco el programa de Casus Belli, de que hicimos de los Casus Belli, así de alguna manera, el tema de cosas del derecho romano, pues hace mención también a ese programa de que hicimos sobre los Casus Belli, sí. Sobre que es un Casus Belli... Y los Casus Belli a lo largo de la historia, para que lo volvamos... Bueno, para si alguien lo quiere escuchar, por ahí lo tenemos. ¿Tú acuérdate, Dani, de cuando dábamos las leyes romanas en historia, en las 50 asignaturas que tuvimos de Roma en la carrera? ¿Tú acuérdate? Menú follón era eso. Así que imagínate una asignatura dedicada solo a eso. Sí, yo tengo un amigo en concreto que de hecho le costó bastante sacarla y tal. Así que bueno, tiene que ser durillo, sí. Bueno, pues bueno, desde aquí damos... damos buena suerte, ¿no? Ya lo consiguió. todos los que os cuesta derecho romano, que sepáis que la culpa en gran parte de Justiniano. Así que si tenéis que ajustar cuentas, ya sabéis. Busca su tumba y lo amearon en ella y ya. Y desde aquí mucho ánimo a todos los estudiantes de derecho que estáis pasando por derecho romano. La efeméride que traigo yo es del 7 de abril también, en este caso del año 1823, en el que los llamados 100.000 hijos de San Luis, el ejército comandado por el duque de Angulema, entró en España y acabó con lo que se conoce como el trienio liberal. Esa etapa de nuestra historia en el siglo XIX, entre 1820 y 1823, en el que el rey Fernando VII pues, juró la Constitución después del levantamiento de Riego. Y durante esos 3 años, pues bueno, hubo un régimen liberal en España, sin embargo, con la actuación de los 100.000 hijos de San Luis, que lo había mandado lo que se conoce como la Santa Alianza, una organización en la que formaban parte la monarquía absoluta de esa primera mitad del siglo XIX. Y nada, con esta operación, que fue rápida, fue eficaz por parte de los 100.000 hijos de San Luis, pues se acaba lo que se conoce como el trienio liberal y vuelve Fernando VII a gobernar de manera absoluta, que lo haría hasta su muerte en el año 1833. Así que pasamos a la siguiente. Date cuenta tú, 9 años antes echando franceses y nueve años después llamamos a unos pocos de franceses para que vengan aquí a echar bueno, españoles. Lo llama Fernando, ¿no? Que sí, final... Fernandito, qué máquina. Imagino que al pueblo le interesaría más lo que había, ¿no? Pero bueno. A ver, la efeméride que traigo yo pues es cortita y concisa y breve y tampoco me voy a meter mucho porque tampoco quiero nada, pero bueno, como dice Dani, que no escuchan 2 personas y es verdad, pues tampoco va a pasar nada. El 8 de abril de 2013 murió Margaret Thatcher. Y ya está, esta es mi efeméride. No tengo nada que decir de esa señora. No desconchaba una botella de champán, no. La conocida como dama de hierro, ¿no? Que sí, sí, sí. A ver, por decir de ella tengo muchas cosas que decir, pero... Claro, pues son, no son bonitas a lo mejor, entonces pues... Claro. Pues murió la dama de hierro, se convirtió en ataúd y mucha gente salió a la calle a celebrarlo. Ya está, empezamos con el programa. Bueno, pues el programa de hoy, con el programa de hoy vamos a tener bastante fácil hacer una de las cosas, bueno, dos de las cosas que solemos hacer en el resto de programas, que uno de ellos es hablar de Godoy y otro es meternos con los franceses. Hoy las dos cosas las vamos a tener fácil porque el programa va sobre la guerra de independencia y concretamente, después de hablar así a nivel de contexto histórico de la guerra de independencia, concretamente sobre el expolio que los franceses realizaron a nivel patrimonial, a nivel cultural, en nuestro país. Así que me parece que es un tema muy interesante, es un tema que bueno, que seguro que os gusta y que por lo menos a nosotros creo que vamos a disfrutar bastante haciéndolo. Queremos empezar, como no, lógicamente, antes de hablar del tema del expolio, pues hablando un poco sobre el contexto histórico y en qué época, en qué momento de la historia de España nos situamos. Así que va a empezar hablando un poco sobre los antecedentes de esta guerra de la independencia, Antonio. Pues bueno, para que nos pongamos en contexto de la situación, ya no solo en España, sino en Europa, ¿vale? La Revolución Francesa ha triunfado. Ha triunfado, bueno, ha pasado por muchas fases y ha triunfado en el sentido de que ha volcado todo el proceso revolucionario en el Imperio Napoleónico, que se corona emperador en 1804, si no me equivoco. Sí. ¿Qué tiene todo esto? Esto tiene, aparte de un trasfondo ideológico cortísimo, con todas las ideas ilustradas que vienen fraguándose desde antes, incluso mediados del siglo XVIII, es decir, de 1750 para adelante. Aparte de todo el trasfondo ideológico y demás, lo que tenemos es que hay una superpotencia, por decirlo de alguna manera, en Europa que quiere hacerse con la hegemonía en Europa en ese momento. ¿Qué pasa? Que la otra de las potencias tradicionales, aparte de España, que ya está en franca decadencia a finales del 18 y principios del 19, es Inglaterra. Y Napoleón lo que quiere es, pues, primero asaltarla, como no puede, pues quiere fastidiarla económicamente, pues haciendo que el comercio con Inglaterra no se pueda llevar a cabo. Plantea un bloqueo comercial. ¿Qué pasa? Que Portugal, tradicional aliado de Inglaterra, pues no quiere. Claro, lo que pretende Napoleón es cerrar todo el continente. Exacto. De manera que Gran Bretaña, como una isla, pues se queda aislada. Claro, que hacerle un bloqueo a Inglaterra, básicamente esa es la idea de Napoleón. ¿Qué pasa? Que para eso tiene que, primero, que hacer que Portugal la bloquee. Portugal no lo va a hacer porque es una aliada de Inglaterra desde hace muchos años. Y para eso, pues, dice Godoy, ven, yo tengo una cosa que comentarte, ¿sabes? Y firman lo que se conoce como el Tratado de Fontainebleau, ¿vale? Que es una de las mayores artimañas, a mí me encanta. Porque a Godoy le dicen, no, voy a pasar a Portugal con mis tropas por España, pero tranquilamente. No, en España no voy a hacer nada. Y cuando todo acabe y Portugal sea mía, pues la vamos a dividir en tres partes y la del sur, el reino del Algarve, te lo voy a dar a ti y tú vas a ser rey del Algarve, Godoy. Entonces Godoy dice, perfecto, magnífico, yo firmo esto. En principio va a ser como una especie de invasión de Portugal, franco-española y demás, pero bueno, pronto, conforme avanzan los años, vemos que esto no es así, porque la entrada de tropas francesas, las primeras tropas que entran, sí, van derechas a Portugal, pero siguen entrando tropas, hasta que llegamos a unos 65.000 efectivos, algunos hablan de 100.000 también, en la península ibérica, y ya no solo que estén aquí, sino que están ocupando plazas importantes, ¿vale? Como Barcelona o Salamanca o Burgos. Entonces Godoy se asusta. Me recuerda, Antonio, tú que eres muy fan de los Simpsons, a cuando le están explicando, creo que era el señor Burns, que tiene muchas enfermedades que intentan entrar todas a la vez. Ya ves. Esas son las tropas francesas. Claro, y Godoy se creía que era inmortal, pero no. ¿Qué pasa? Que Godoy empieza a asustarse porque el tratado se está saltando a la torera. Napoleón se está saltando el tratado mucho, muy fuerte. Godoy estaba ya en un plan como cuando le venía alguna actriz diciendo que el hijo era suyo. Ya estaba empezando a mosquearse. Estaba un poco ya como José Mota de cuando decía lo de apaga, ¿no? Estaba ya haciendo cortina de humo. Bueno, Godoy viendo que la cosa se va de madre, pues coge a los reyes, ¿no? Se los lleva a Aranjuez planeando escapar de España como hizo el rey de Portugal cuando Francia invade Portugal momentos antes de que pase todo esto, bueno, tiempo antes. ¿Qué pasa? El Aranjuez, que pasa lo que es el conocido como motín de Aranjuez, en el que los partidarios de Fernando VII, sabiendo que están allí los reyes y Godoy, en contra de Godoy y en contra de Carlos IV, que Carlos IV no es que llegase tan nefasto como su hijo, pero la verdad que era un rey bastante nefasto, que no hace ni caso a la política, que al fin y al cabo era Godoy el manejante de todo. Y se plantan allí los partidarios de Fernando VII y al final acaban sacando a Godoy y demás, haciendo que Carlos IV abdique en Fernando VII y tenemos a Fernando VII ya como nuevo rey de España en momentos previos antes de la Guerra de la Independencia, ¿vale? Sí. Vale, teniendo esto en contexto, ya vamos al siguiente punto, y es lo que viene después son las abdicaciones de Bayona. Pero en este momento, cuando toda la parte importante de la familia real, es decir, Carlos IV y su mujer, María Luisa, creo que era María Luisa, ¿no? Sí, María Luisa sí, de Parma. Vale. Rafael ha apuntado de lo contemporáneo, si te equivocas en algo, él te corrige. Este hay un cuadro bastante famoso que es de Goya, que es la familia de Carlos IV, que sí. Pinta a María Luisa de Parma, la pinta en el centro, y a Carlos IV a un lado como diciendo, esto es lo que era un mindundi. Sí, sí, para, porque pasa como desapercibido. Exactamente, y la que mandaba es la que está en el centro, que es la reina. Si es que en verdad la que se ocupaba de la política era ella, y Godoy, los dos. Sí, sí. Total, que la familia real, Fernando VII y sus padres y demás, se marchan a Bayona por convocatoria de Napoleón. Más que nada también porque Carlos IV, cuando le quitan el poder, pues también recurre a Napoleón para decirle, oye, que yo quiero que tú me ayudes para ser rey. Fernando VII hace lo mismo, total. Y antes de lo que son las abdicaciones... No. A ver, va la familia real se la llevan a Francia, ¿vale? Y allí Napoleón hace que Carlos IV y primero Fernando VII abdique, luego Carlos IV también abdique en la persona de Napoleón y Napoleón le da el trono a su hermano José I Bonaparte o Pepe Botella, como se le conoció aquí, ¿no? Sí. Vale. Entonces, en este contexto se sigue tratando de sacar a toda la familia real de España. Esto va a ser lo que marque el levantamiento del 2 de mayo, porque el día en el que querían llevarse al infante Francisco de Paula, que era un hijo de Carlos IV y uno de los, vamos, el último representante de la familia real en Madrid, la población de Madrid se levanta como buenamente puede, porque la ocupación francesa ya es casi total. Y ellos están desprovistos de armas y demás, pero se levanta como buenamente puede. Y de hecho hay militares que apoyan este levantamiento, como son los capitanes de artillería Daoí y Velarde y otros cargos militares, pero de menor rango. Y bueno, surge lo que es el levantamiento del 2 de mayo, que también se ve reflejado en los cuadros de Goya, en la carga de los mamelucos. Y bueno, esto es una batalla casi que campal, bastante sangrienta, en la que, mirando las cifras, se dice que llegaron a morir cerca de 500 personas, los que menos militares, entre ellos, vaya. Y bueno, a partir de aquí empieza, esto ya es como el estallido de la pólvora, ¿no?, para la insurrección, porque descontento, no estaban contentos los españoles con los franceses, iba ya en aumento desde que las tropas empezaron a entrar aquí como Pedro por su casa. ¿Qué pasa? Que el 3 de mayo son los famosos fusilamientos y demás, que de hecho el general al mando aquí, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, el francés. ¿Palafox? No, no es Palafox, es otro nombre, pero bueno, no pasa nada. Ahora lo busco y lo digo, ¿vale? Vale. El caso es que este hombre saca un bando para justiciar a los que en la revuelta del 2 de mayo portasen armas. Y bueno, estos son los que van a ser luego fusilados en el otro famoso cuadro de Goya, que se puede ver ahí. Y ya tenemos aquí la mecha prendida. Y la guerra ya está servida. Sí, efectivamente. Como dices, la guerra comienza con ese levantamiento del 2 de mayo. del año 1808, que se ve muy bien en los cuadros de Goya, tanto en la carga de los mamelucos como en los fusilamientos del 3 de mayo. Uh-huh. Digamos que es el comienzo que la historiografía tradicional pues, ha tomado de la Guerra de Independencia. Una guerra que tiene una serie de fases, si hablamos en el plano militar, que son las siguientes. Al principio, evidentemente, la grande armée del ejército napoleónico, que en ese momento la principal potencia, tanto política como militar, del mundo, pues muy superior al desprovisto ejército español. De hecho, el ejército español rehúye de combatir a campo abierto y la táctica va a ser la guerra de guerrilla. O sea, sorprender, gracias al mayor reconocimiento del campo, porque la guerra se realiza en territorio español. Pues con esa guerra de guerrillas sí conseguían hacer daño al ejército napoleónico, y será de esta manera, aunque esta batalla sí se realiza a campo abierto, cómo hagan verdadero daño al ejército napoleónico. La primera derrota de gran renombre de Napoleón va a ser en Bailén, en el año 1808. Uh-huh. El ejército español, capitaneado, si no me equivoco, Antonio, por el general Castaño. Creo que sí. Sí. Es que me suena a general Castaño. Sí, ¿no estaba por ahí también el empecinado en esa batalla y toda esa gente? Sí, bueno, el empecinado, Expo y Mina, son el cura Merino. Al fin y al cabo, las tropas españolas, el ejército español en ese momento es un desastre, una desorganización, y es tropas regulares y luego la guerrilla. Entonces, sí. Claro, por eso es un poco también catastrófico a la hora de mencionarlo. Sí, es Javier Castaño y José de San Martín también. José San Martín, que es curioso porque creo que es el mismo que luego nos la lía en América. Creo que sí. Sí, claro. Sí, ¿no? Qué desagradecido. Es que hay muchos... Unos fueron los libertadores de... Exactamente. China, Chile, Perú... vamos a ver. Hay muchos militares que se formaron en la Guerra de Independencia y luego son protagonistas del proceso de independencia de América Latina. Yo, de hecho, tengo moneda de Argentina con el busto, vamos, con el perfil de José San Martín. Sí, sí. Entonces, bueno, ¿por qué es importante la batalla de Bailén? Aparte, evidentemente, de porque sea la primera gran derrota del ejército napoleónico. Porque a partir de este momento Napoleón va a tomar carta en el asunto y va a tomarse en serio la guerra. Es decir, va a enviar una enorme cantidad de tropas, él mismo se va a encargar personalmente de dirigir la guerra. Y claro, entre 1808 a 1812, el resultado va a ser muy favorable para los franceses. De hecho, únicamente resiste Cádiz, para los autodenominados patriotas, que decir que esta guerra, aparte de que se encuadra en la guerra napoleónica, también tiene un componente fratricida, ¿no? Es una guerra civil entre los que se conocen como afrancesados, o sea, los que eran partidarios de los franceses y del rey José I, y los denominados patriotas, que eran, pues bueno, los que se consideraban partidarios de Fernando VII, al que consideraban el legítimo rey, y que también ellos se veían con la potestad de la soberanía nacional, o sea, que la soberanía nacional recaía sobre ellos. Claro, al no estar Fernando VII, la soberanía recae en la Junta Suprema. Exactamente. Que es la que se traslada de Madrid, se traslada al final a Cádiz, que es el último foco de resistencia a la ocupación. Exactamente. Cádiz, por su puerto y porque está también flanqueada por la flota británica, pues resiste a los envites franceses. Y bueno, a nivel político, la junta que al principio de la guerra se estaban formando de personas que estaban en contra de la ocupación francesa, pues esas juntas todas se reúnen en Cádiz, porque evidentemente es la única ciudad que resiste a los franceses, y allí se van a configurar en el año 1810 las Cortes de Cádiz. Unas Cortes de Cádiz que son fundamentales para la historia de nuestro país, para la historia del Estado español, porque ahí es donde se empieza a desmantelar el antiguo régimen y empieza a construirse el Estado liberal. Hay una serie de medidas que se toman en esas Cortes de Cádiz, como son la supresión de la Inquisición, la toma de una serie de derechos y libertades inexistentes hasta ese momento, la supresión de los gremios. Estamos hablando de una serie de medidas, bueno, evidentemente la más famosa y la que es más importante es la Constitución de 1812, la Constitución más extensa y la primera de la historia de España. De hecho, Rafa, este es el inicio de la Revolución Liberal en España, que hay un mito muy extendido que en España no tenemos Revolución Liberal y es un proceso que dura muchísimos años. Y claro, se inicia en este momento justo. Exactamente. Bueno, claro, el problema es que se ve interrumpido luego también, entonces... Claro, es como una revolución que tiene muchos focos y muchos momentos donde se nota más y no es continuada como la Revolución Francesa, de este año y estos son los contextos, las consecuencias, los antecedentes, no. Aquí es un proceso que dura muchos años y que cristaliza, por decirlo de alguna manera, un poco con ya más con la gloriosa, ¿no? Pero claro, son casi 60, son más de 60 años de, bueno, casi 60 años de revolución. Sí. Evidentemente la importancia histórica de las Cortes de Cádiz y de su obra más famosa, ¿no? La Constitución de 1812, es fundamental. Evidentemente el problema que tiene es que solamente se implanta en Cádiz, porque el resto del territorio ocupado pues está en manos de José I, un José I que va a otorgar al pueblo español lo que algunos autores denominan como la primera constitución de la historia de España, algo que no es así porque no era una constitución, sino una carta otorgada, la carta otorgada. Exacto. De Bayona. Exacto. En la que se daban una serie de derechos y una serie de libertades, pues bueno, siguiendo los principios de la Revolución Francesa, pero claro, era una carta otorgada, es decir, una serie de derechos que el rey da a su pueblo. No una constitución, que una constitución es algo que emana de las cortes, o sea, emana de la soberanía nacional. De la soberanía, exacto. Entonces, la primera constitución de la historia de España, la de 1812, nacida de las Cortes de Cádiz. Esta época, como ya hemos hablado, es de un dominio prácticamente total del ejército francés. Sin embargo, en 1812... la cosa va a empezar a cambiar, ya tenemos el apoyo ya decidido de Gran Bretaña con Wellington, que es uno de los grandes militares que han tenido los piratas. Y gracias a ese apoyo y a que, bueno, realmente Napoleón tenía 20 millones de frentes abiertos en Europa, pues los patriotas empiezan a ganar terreno, empiezan a recuperar territorio y finalmente el ejército francés será derrotado a finales de 1813 en batallas como la de San Marcial o Vitoria y Napoleón se ve obligado a dejar que Fernando VII y la familia real vuelvan a España y firmar el Tratado de Valensayes a finales de 1813. Por tanto, ya en 1814 se ha acabado la Guerra de Independencia con resultado favorable para España y Napoleón, la verdad, que queda bastante comprometido. De hecho, poco después, Napoleón pues ya finalmente será derrotado. De hecho, él mismo reconoció que el final de su imperio fue la Guerra Española, porque ya en la segunda etapa, cuando ya vio que le estaban comiendo terreno, envió a España una gran cantidad de tropas que eso comprometió mucho al ejército napoleónico en otros frentes, como por ejemplo uno tan famoso que lo conocemos todos, ¿no? que es el de Rusia, ese intento de invasión que hizo Napoleón hacia Rusia, que luego Hitler ese día no iría a clase de historia y un poco más de 100 años después, 130 años después, pues cometió los mismos errores. Además que Waterloo lo tenemos justo un año después de que finalice la Guerra de Independencia. Sí. Claro, lo que le pasa a Napoleón, que aquí tiene la cosa controlada y cuando ve que se le va de las manos, pues viene el mismo para acá y el frente oriental, el frente ruso se queda olvidado y ya se le va de las manos. También es verdad que aquí es donde se ve que la Gran Armée no es invencible y con Bailén y otras derrotas que tiene, es un buen parapalo para el ejército francés. Y despierta como un ánimo de resistencia también hacia Napoleón y tal. Sí. Pues bueno, habiéndonos centrado ya en conocer un poco las características principales de este periodo, de esta entrada traumática que tuvo España en la edad contemporánea, pues vamos a entrar un poquito más, vamos a precisar un poquito más en lo que queremos llevar este tema, que es en el expolio artístico y cultural que realizaron los franceses en su estancia aquí en España, que bueno, ya lo comentamos, bueno, yo lo comenté el fin de semana pasado, un ejemplo de aquí de mi ciudad, de Córdoba, que es una de las iglesias más interesantes a nivel patrimonial que tenemos, que la iglesia de San Agustín la convirtieron en un establo. Y ejemplos como ese, pues imagino que Dani traerá también bastante. Claro, que además, antes de empezar eso, destacar que muchos de estos expolios son en iglesia. La mayoría de ellos, sobre todo las obras de arte que se llevan, porque en iglesia, monasterio y demás. La verdad es que sí, que durante la ocupación francesa, bueno, y no solo la ocupación francesa, sino durante la guerra de independencia en general, tanto de todo hasta que termina prácticamente, hay mandos del ejército francés, o sea, no solo son marchantes que también había, ¿no? Que los marchantes eran, digamos, personas pues, que se hacen con obras de arte en territorio español con fines comerciales y museísticos, vaya. Pero es que no solo son esta gente así, los marchantes llamados buitres, sino que también son mandos del ejército francés los que se están encargando de este expolio. Vamos, incluso el propio Godoy también participa de ello. La cosa es que Francia, esto no es nuevo en España, ya lo hicieron también en esta misma época, también lo estaban haciendo en Italia y en Polonia. Hay una cita de Jessica Espinosa, que es una de las autoras que he leído para pa hacer el programa, que me gustaría leer directamente porque creo que lo explica muy bien, ¿no? Dice que la presencia del ejército de Napoleón en la península trajo consigo no solo la pretendida y frustrada invasión de la misma, sino que bajo la mirada divisa de Francia revolucionaria, de la liberté, la égalité y la fraternité, la cual sirvió para abanderar a revolucionarios franceses durante esta centuria, también tuvo la avaricia artística, una actividad nada solidaria y fraternal entre los ejércitos del emperador, y desde luego nada respetuosa hacia los bienes artísticos de los pueblos ocupados. Y bueno, como iba diciendo, digamos que por una parte tenemos a estos marchantes llamados buitres. Uno de los más destacados es Pierre Lebrun. Hablan de él como si fuese una especie de carroñero que acudía al olor de la guerra y los saqueos como quien huele la sangre, ¿no? Tratando siempre de aprovechar estos momentos para comprar alguna pintura española o conseguir alguna pintura española y luego comerciar con esto. Era gente que seguía, digamos, a los ejércitos napoleónicos conforme iban avanzando y iban aprovechándose del avance de los mismos pues para conseguir obras de arte en la localidad a donde fuese. Pero lo más grave sería, pues bueno, encontrarse personas importantes del ejército napoleónico, como son Soult, Domaciu de Fabiès, Ora Sebastiani, Murat. Ese, Dani, ese sí. Murat es el general que quería haber dicho antes, el que se encargó de la represión el 3 de mayo. Perfecto, pues, por ejemplo, es uno de los que participa. Bueno. Y como ya ha dicho el propio Godoy también, José Bonaparte está también metido, o sea, todos los grandes están metidos en el ajo aquí, y todos los personajazos de la guerra de la independencia sabían y eran conocedores de lo que se estaba haciendo. Se estaban robando obras de artistas como Murillo, o sea, que todo el mundo lo conocemos y es un icono del arte español, y de él se estaban expoliando obras. También no estamos hablando de Mindundi, ¿no? Alonso no. Cano, Murillo. Además que son obras muy, bueno, porque son artistas muy representativos. Y José Bonaparte, o sea, él lo que hace es que con la excusa de abrir el Museo de las Pinturas en Madrid, manda a confiscar muchas obras de arte, ¿no? En plan de los maestros de la española de la pintura, como he dicho, Murillo o Alonso Cano. Digamos que él quería dar lugar como una suerte de galería donde se reuniese a todos los maestros de la pintura española. Aunque en realidad este museo pues nunca se abrió, pero sirvió como justificación para recoger lo que he leído yo en las publicaciones, más de 1.500 cuadros. O sea, que no es cualquier cosa. Al final no hizo el museo, pero como sirvió como de excusa, ¿no? Para decir, bueno, yo estoy cogiendo esto porque tengo un proyecto de crear un museo en Madrid, que es en España y tal, pero resulta que los tiros no iban por ahí. Ya me voy directamente al año 1813, ya estamos casi al final, porque aquí hay un episodio muy que tiene mucho que ver con el expolio, ¿no? Digamos que los ejércitos napoleónicos pierden en Vitoria, en la batalla de Vitoria. Y aquí, en esta batalla, había unos carruajes que estaban repletos de obras de arte en manos de José Bonaparte y quedaron abandonados en el campo de batalla. Aquí entra en escena el duque de Wellington y ya se va a llevar la primera collejita a los ingleses. Que digamos que con esta victoria es lo que impide, bueno, aparte de la victoria de plano militar histórico, que no vamos a entrar, se está hablando únicamente del tema artístico. De esta manera le impide que estas obras crucen los Pirineos, pero ¿qué pasa? Que realmente no todas estas obras se van a quedar ni se van a conservar en España, o sea que cuidado porque no es que se queden aquí. En cuanto a lo que había en el carruaje, la verdad es que los documentos e informes no hablan muy claro de cuántas obras había, ni de quiénes eran, ni nada. La cuestión es que, ahora más tarde hablaré otra vez de este tema del duque de Wellington, la cosa es que esta derrota y en victoria de San Marcial también, como ya sabemos, fueron un punto de inflexión en la presencia francesa en España, y cuando ya se entregó la corona a Fernando VII y Napoleón pierde finalmente en 1815, los franceses pues se vieron obligados a devolver obra de arte que habían robado. La cuestión es que Enrique Valdivieso, otro autor que está investigando sobre el tema, él apunta, y esto yo lo veo importante, que los expoliadores sabían perfectamente, o sea, conocían muy bien la obra española, es decir, que no venían aquí como una excusa de rapiñeo y pillo lo que haya, sino que estaban muy estudiados y era algo meticuloso, o sea, que era algo preparado y hecho a conciencia. Y esto yo creo que no es que vas a un sitio y te lleves lo que haya, sino que tú ya venías con ese ímpetu. Sí, sí, o sea, que no veían una sala y ya está, arramplaban con todo, sino que decían, aquí sabemos que hay un Murillo, aquí sabemos que hay un Valdemar. Esto ya atrevimiento mío, pero seguramente tendrían sus listas, ¿sabes? Sí, sí, seguro. Pues seguramente, esto es un plan de polio en plan concienciado, hecho a mala sangre. Sí, sí. Igual bueno, aquí que cualquier país que... Claro, que claro. Arrasara. Claro, exacto. La cuestión es que es difícil saber cuántas obras de arte se perdieron en total, ¿no? Y porque, bueno, el botín de José Bonaparte, o sea, ese carruaje de la batalla de Vitoria no fue el único. Y hay muchos que salieron del país, no se sabe. Estos cuadros, obras de arte en general, pues iban a servir como regalo de carácter diplomático y para venderlo en el mercado del arte, vamos. Y fue eso. La venta de estos cuadros realmente fue un daño irreparable para nuestro patrimonio artístico, y siendo el saqueo más importante que ha sufrido el patrimonio español, sin duda, hasta el día de hoy. La cosa es que, finalmente, pues bueno, muchas obras terminaron en Gran Bretaña, curiosamente, nuestro aliado, como siempre, pues nos tienen que dar la puntillita. Una alianza totalmente circunstancial. Sí, también, claro. Es que es... Sí, porque no les quedó otra, que si no nos dan por culo igual, ¿eh? Totalmente. Para la panda de desgraciado eso, ¿no? Pues bueno, muchas de estas obras actualmente, bueno, de estas obras que fueron expoliadas, actualmente están en el Apsley House, que, bueno, allí están expuestas, ¿no? La cosa es que los ingleses, tras la carta de Fernán Núñez, reciben el botín de la batalla de Vitoria, es decir, como el duque de Wellington gana esta batalla, que es la que me referí antes de los carruajes de José Bonaparte, esa carta acredita que se queda el botín de la batalla, pero claro, él muy listo, tanto él como su hermano, creo recordar, no era su hermano, pero bueno, otro familia, no sé si era su hermano o no, pero otro familia de él participa en la batalla, ninguno de los dos habla sobre la obra de arte, es decir, ellos dicen, vale, me quedo el botín, pero en ningún momento dicen que hay un carruaje lleno de obras de arte, total, que él se las lleva. Y allí se quedaron muchas en Inglaterra para ser contempladas por la alta aristocracia inglesa, tanto, donde he dicho, en el Apsley House, como en lugares que eran propiedad privada del propio duque de Wellington. Y se habla que incluso había en ese carruaje Una obra de Alberto Durero del año 1500, que sería la más antigua que habría en el carruaje. O sea, estamos hablando de algo bastante, bastante importante. Bueno. Finalmente ya, pues está en el Congreso de Viena de 1815, una embajada diplomática compuesta por el general Álava, el capitán Mini Usir y el pintor Francisco Lacoma, digamos que acuerdan la devolución de los cuadros robados a la Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, envío que finalmente fue completado en 1818 con distintas obras que estaban en talleres de restauración parisinos. La cuestión es, como he dicho antes, no vuelven todas. Claro. Enrique Valdivieso, que ya lo nombró antes, también habla del expolio que sufre. Bueno, no es que no ha querido profundizar en un sitio en concreto, pero por ejemplo en Sevilla hay un expolio muy importante, de los más importantes. Se da en Sevilla, especialmente el tema pictórico y tal, pues como nos pilla cerca también, pues, como digo, eso, pinturas que había en iglesia y convento, es sobre todo lo que se están llevando. Y la autora que había destacado al principio, Jessica Espinosa, concluye, o sea, habla de este episodio y lo concluye con tres puntos que a mí me han gustado y los quiero destacar, los quiero traer. El primer punto es que este periodo, pues, constituyó, desde un punto de vista cultural, como he dicho, el saqueo más importante para el patrimonio español hasta la fecha. Y no creo que lo supere otro, espero, porque sería muy extraño que sucediese. A ver si se van a estar llevando ahora, yo qué sé. Hombre, la historia tiene un capítulo que no conocemos y que faltarán por conocer, pero esperemos que sea el más importante de nuestra historia para siempre. Si no enfadamos Joe Biden y viene para acá o algo. Pues... Y nos manda bombas de colores. Sí, de inclusividad. Bombas de colores, parece una canción del Canío de Jerez, macho. Sí, y bonito para cantar. Lo mismo es que, madre mía. Pues bueno, otro de los puntos es que digamos que realmente, claro, esto también me parece muy curioso. Este expolio fue favorecido por una falta de regulación jurídica y por una escasa conciencia ciudadana de su valor. Es decir, es que realmente no había leyes que regulasen este tipo de cosas, y es que la gente, pues bueno, fruto del... Cuando hablamos de analfabetismo no es algo despectivo, es algo contextual, ¿no? Yo creo también que... También te digo una cosa, Dani, que el analfabetismo sí, y la gente pues no estaría enterada de las obras de arte y eso, porque también... Se levantaban por la mañana y lo que había que hacer era labrar campo o lo que hubiera que hacer. Porque eso es la realidad material la que dicta eso. Claro, también es que el arte siempre ha sido una cosa ultra elitista. Una persona de la calle no podía tener el lujo de contemplar una ópera de Beethoven, ¿sabes? Sí, o de Mozart. El arte se democratiza en el siglo XX. Las primeras exposiciones son esas galerías donde prácticamente acude únicamente la burguesía a contemplarlas. De hecho, cuando el duque de Wellington se lo lleva allí, los que los ven son ese tipo de gente. No lo ve Pepito, o sea, José el jornalero. Claro, claro. Claro. Eso es responder a la realidad material, vamos, de calle. Aparte, también muchas obras las tenía la iglesia. Y, pues, no, la iglesia no suelen ser muy aperturistas tampoco en algunos sentidos. Bueno, yo qué sé. El tema es que todo eso dio pie también a que esto ocurriese... al mismo tiempo que en secreto, también no desinterés, pero sí que era una cosa, pues, que no llegaba a la población. O sea, el tío que venía con su lista de obras de arte, pues conocía el arte, y el que tenía que labrar el campo, pues no. Y también eso influye. Hoy en día se ha colado un perro ahí, la madre que lo parió. Sí, es el perro del estudio de aquí, de la cadena SER. Se llama... Se llama Godoy. Gabilondo, se llama Gabilondo. Y como punto de inflexión que también hace Jessica Espinosa, que yo lo he alargado un poco este punto, ella dice que la expedición de Napoleón a Egipto, sí, no hemos ido muy lejos, pero tiene que ver, porque tiene mucho que ver con la relación con el arte y el expolio, ¿no? Digamos que con la expedición de Napoleón a Egipto, que estuvo allí, y se cuenta, ¿no?, que durmió en la gran pirámide de Keops, bla, bla, bla, y el tío allí se flipó y... Se le dio una marcontoniada, ¿sabes? Le gustó mucho. Se bañó en leche. La cuestión es que se pone de moda la antigüedad egipcia en toda Europa, y los principales museos, pues, serán los medios de difusión, ¿no? Y aquí yo creo también con el tema español, para no irnos muy lejos, que podemos hablar tanto de Gran Bretaña y, bueno, temas sobre lo que, por ejemplo, aunque me esté desvariando, pero sobre lo que es arqueología, lo que no es, que eso da para otro programa, evidentemente, pero aquí ya se empieza a ver esa caza de antigüedades y posteriormente el nacimiento de esas figuras, los Indiana Jones, que están basados un poco en personajes como Hiram Birham, que es el supuesto descubridor de Machu Picchu, que en realidad no fue así, que el tío se llevó unas cuantas piezas, bastante, de manera ilegal a Yale. También siempre está el expolio de, o sea, el expolio, el tema de, bueno, expolio porque son cosas que se podrían perder. Imagínate que ahora en Siria, por ejemplo, el Estado Islámico está dedicándose a reventar cosas. Tú dices, bueno, mejor que estuviese en el Museo Británico. Es que la cuestión no es esa, la cuestión es que si en un momento dado, en un siglo XIX, ya más avanzado, se pone de moda este tipo de cosas, a mí en ese momento no viene a la conciencia, pero la cosa es ¿por qué no se devuelven más tarde? También sería la cuestión. Porque, evidentemente, era otra mentalidad. El mercado del arte, por ejemplo, tú ibas a una excavación, lo que hacía era reventar toda la estratigrafía para conseguir la pieza bonita y te la llevabas por ahí. Muchas claro, no se han devuelto. Sí, yo entiendo lo que dice, y ya para generar debate, yo entiendo lo que dice y estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que ese también lo que te van a responder, probablemente los ingleses, que te dirán, vale, pero es que estas piezas se conservan porque yo las rescaté. Es que esa es a donde voy, claro, pero bueno, pues vale, sí, se conservan, ese... devuélvelas, ¿no? Por ejemplo, sería la opción, en plan... Ya, no, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo te digo no, lo que... ¿Cuál es la otra parte del debate, no? O sea, devuelvo porque esto está aquí pues gracias a mí, entonces aquí se queda. Todos estos países, a los que se expolió, ahora tienen museos que en ese momento no tenían y ahora pueden albergar esas piezas. Mejor que en su lugar no hay otro, ¿no? Hombre, ¿cuántas piezas de Egipto habrá en el Museo Británico o en el Louvre? Cientos, y hay exposiciones de Egipto cada 2x3 y piezas españolas de la época de los íberos hay también repartidas por ahí un montón, que hace bien poco se devolvieron unos cascos celtíberos de la leche, de estos que tienen el típico casco así emplumado con el águila encima. ¿Sabes? Mira, hasta el punto de que esta anécdota de que Picasso cuando se inventa el cubismo, ¿no? La vanguardia cubista, porque Picasso es junto a Braque, el fundador del cubismo. Una de las características principales en las que se basa para crear el cubismo es en las estatuillas de arte ibero. Y eso lo ve, las estatuillas, en una exposición que hacen en París. Manda narices. O sea, ¿cuántas estatuillas habrá allí en París para que Picasso viera tantas y diga, mira, voy a crear un estilo pictórico a través de las características principales del arte ibero? ¿Cómo se nota ahí el estudio de la historia del arte, Rafa? Es que le estoy dando pero fuerte. Yo creo que sin duda el mayor ejemplo de todo este tema a día de hoy es Gran Bretaña, o sea, a nivel de expolio. A partir del siglo XIX ha sido Gran Bretaña. Francia puede que sea los comienzos con todo este tema. Yo creo que el tema de España, aunque no... Me he ido a Egipto, ¿no? Para generar un debate así como más abierto, más fácil de entender por todo el mundo. Pero yo creo que lo que pasó en España puede tomarse como... Enciende la mecha de todo este tema, ¿no? O sea, yo creo que es súper representativo. El siglo XIX es el siglo del romanticismo y el romanticismo siempre mira atrás. Y el mirar atrás te lleva a mirar las épocas gloriosas del pasado de la historia de la humanidad, que son Egipto, Alejandro Magno, se busca por... Se busca, claro, España también, porque ese halo oriental que tiene Andalucía también trae mucha gente aquí, de hecho el propio Sulten, que es algo más tardío, exacto. ¿No? Pero sí, por ejemplo, pero que se busca Troya, se busca la tumba de Alejandro Magno, se buscan las pirámides, todas las cosas así como las grandiosidades de la historia de la humanidad, ¿no? Occidental, por supuesto, claro. Ahí tenemos un poco eso, y es verdad que sí, es que la tengo yo en el museo, por eso se salvó, pero es que es el principal argumento de los expoliadores al fin y al cabo, no es que para que se pierda, para que no sé qué, pues la cojo y me la llevo, vale, sí, está a salvo, no sé qué, no sé cuánto, se puede ver, vale, pero ya está descontextualizada, ya ha perdido información el sitio en el que estuviese. No, el sitio está reventado. Una barbaridad. Una barbaridad, porque es que además eso es lo que dice Dani, se revienta la estratigrafía y se revienta todo el conocimiento que puede tener esa excavación o ese sitio arqueológico. Y eso es una ruina para la historia. La obra de arte pierde su esencia porque al final está contextualizada dentro de un lugar concreto. Y si la sacas de ahí, está, también pierde. La mera excavación de por sí, aun de manera bien hecha, ya es destructiva, ¿no? Pero bueno, tú lo que haces es guardar la mayor información posible. De todas maneras, estamos hablando de cosas que se hacían antes. Ahora ya, espero, no hay ningún inglés por allí, por Egipto, sí, pegando picas. Sí. No hay ingleses por Egipto, pero hay mochuelos con máquinas de detectores pita, de metales. Pita, sí, eso sigue existiendo. Los piteros que van por ahí, por todos lados, sabiendo, es que aquí hay muchas monedas, es que esto para que lo coja otro me lo quedo yo, y sacan los tíos áureos y denarios de por todos lados. No, y sí, sí, si te vas a Egipto te venden cosas, o sea, los mercados en ese sentido de arte siguen existiendo, eso está claro. Claro. La cosa que ya, pues bueno, pero bueno, no es mucho británico, pues no se dedica a eso. Ahora eso está regulado, ahora hay una mayor conciencia de la gente por el arte, ahora evidentemente no vamos a ver las cosas que sucedieron en esa época, porque es que no había esa conciencia, es lo que habéis estado comentando, que es que el arte era algo elitista y el arte se democratiza en la segunda mitad del siglo XX prácticamente. Y hoy en día está volviendo a ser algo elitista, en verdad. Sí, del solo yo entiendo la obra, porque tengo una formación intelectual de la hostia para entender este punto rojo sobre este folio blanco. Con todo el respeto, pero va por ahí un poco los tiros. Al fin y al cabo, vuelve. Ahora pego un plátano a la pared y te lo vendo por $2 millones. Sí, que no, ahora nos tacharán de que somos los típicos que dicen, como decía una amiga nuestra, que en Sevilla ella estudiaba historia del arte y le dijeron que el arte moría con Velázquez. No, no vamos por ahí, pero hay cosas que son puro marketing, tío, puro producto desorbitado, yo qué sé, son cosas. Sí, sí. Bueno, para esto da no un, para un programa, esto da para un mes entero hablando de. Esto sí, da para otro canal, canal entero. Y una cosa que ha dicho Rafa, y yo con esto ya terminaría, es otra cita, hoy vengo con las citas, pero ha dicho una cosa que me ha gustado mucho y que es justo lo que recoge María Ángela Esquerol, que yo esta mujer la he leído mucho también para otros temas, también personales o en la universidad y tal, que he hecho trabajo. Y que es muy, vamos, para reconocer que tiene muchos trabajos detrás y eminencia en ese sentido, ¿no? Ella dice que muchos fueron las obras expoliadas por los franceses y ya poco se podía hacer por recuperarla en su totalidad. Pero surgió un nuevo espíritu que animó a emprender un camino de ilusión y futuro. Así se aprende las lecciones de la historia y así se comienza a admirar, conservar y proteger el patrimonio cultural que es de todo el mundo y que todas las personas estamos llamadas a preservar y difundir como el más preciado tesoro, del que hemos de ser fieles depositarios y diligentes divulgadores. Y yo creo que es justo lo que estamos hablando, ¿no? Que bueno, han pasado cosas, no son bonitas, pero hemos aprendido la lección y sobre todo lo que dice, que es de todo el mundo y algo público. Es la res pública, sí, es la cosa pública. Y bueno, ahora debemos, siempre que podamos, no solo cuidarlo, sino divulgarlo. Y a veces, pues, suceden cosas como en el caso de Córdoba, que tenemos ahí la Renfe sobre el yacimiento de Cercadilla, porque son verdaderos atentados, entonces, pues bueno. Un poquito también que sirva para esto, ¿sabes? Pues sí. Pues bueno, yo creo que con este discurso de María Ángeles Querol, creo que has dicho, Dani. Sí. Pues yo creo que ya, bueno, para finalizar el programa de hoy. Así que nada, nos veremos la semana que viene, como siempre. Nos seguiremos también por las redes sociales. Intentaremos subir algún meme, que yo creo que llevamos un poco de tiempo, ¿no? Si subí a lo mejor algún meme. Que bueno, nos divierte la semana y se hace más amena también la espera. Así que nada, despido a mis compañeros, a Antonio y a Dani. Venga, hasta la semana que viene. Y no saquéis detectores metales, ¿eh? Hasta la semana que viene. Y si viene algún francés, últimamente al menos que venga con mascarilla, por lo menos. Por lo menos esto viene nada más que a beber, no vienen a llevar su brazo de arte. Pues bueno. Nada, lo dicho, que os cuidéis todos y nos vemos la próxima semana. Un saludo.